Programa 35, hoy 12 de marzo del 2019, martes, en el programa Somos lo que somos, recargado. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. De ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Muy pero muy buenas tardes desde la unidad número 6 en Punta de Rieles en el programa Somos lo que somos, recargado. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Rodolfo. ¿Vos, bien? Fe, ahí en controles. Impresionante. Equipo de producción ahí presente. Hacen señas. Claro. Volvieron, el martes pasado no estuvieron porque andaban de siempre de con sus bandidiadas, ellos, ¿no? Siempre andan, haciendo sus... Andaban en la pedrera con lluvias de agua allá en la pedrera, disfrutando. ¿Sí? Y nosotros acá cagados de calor. Y bueno, bueno. Lo que sí que es siempre bandideando ellos con sus cositas. Sí. Hoy no, hoy no nos vemos que bueno, ¿no? Cada vez más complicada la sí. Cosa, cada vez más complicada. Sí, este, vemos que bueno, nos cambian sobre el pucho la escupida, como se dice, ¿no? Sí, cambios radicales. Cambios radicales. ¿Qué tenemos para hoy, Rodolfo? De temas. Bueno, mirá, hoy vamos a estar compartiendo, nos trae un invitado. Uh-huh. Un invitado, vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando sobre el lanzamiento de un libro del invitado. Mirá qué bueno. Sí. Con lo que me gusta leer. Sí. Va a estar muy interesante este tema. Este, bueno, después en el espacio de filosofía de género, uh-huh, vamos a estar escuchando un audio de Rubén Campero. Opi. Sí, que nos va a estar hablando un poquito de especismos y masculinidades. Opi, qué temún es, ¿eh? Sí, bueno, sí, bien. Lindo tema, sí. Y después, para cerrar el programa, bueno, tenemos el rinconcito cooperativo como siempre, ¿no? ¿Hay rincón cooperativo? Hay rincón cooperativo, por supuesto, por supuesto. COVID, resiliencia, lucha y vive. Por supuesto. ¿Dónde nos pueden escuchar, Fede? Nos puedes escuchar por radiopedal.uy, en las plataformas digitales, también por www.lacotorrafm.com, que es la 94.3, también por www.radiopedal.com.ar, la gente de pensamiento penal desde allá de Argentina, por Spica FM, la 90.7, el Cuarto Ombú 88.7 FM, por la plataforma de Facebook Ciudad Intervenida. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Podés escribir un correo al correo electrónico del día después, 44@gmail.com. Allí podés sugerir temas, podés proponer, podés mandar saludos, podés decir esa gente, sáquenla de ahí, que son un desastre. Podés. Bueno, ¿qué les parece, compañeros, si presentamos al invitado? Bien. Que nos trae el equipo de producción. Bien. Este, bueno, su nombre es Nazareno Robielo. Ajá. Sí. Nace el 3 de enero de 1990 en Mataderos, uh-huh, entrerriano. Entrerriano. Por adopción. Es gestor cultural, activista por los derechos humanos y militante desde sus 15 años. Uh-huh. Periodista, escritor, conductor de radio y cronista, uh-huh, desde hace 12 años. O sea que es colega. Y sí, colega. Mirá ¿qué cómo tal? Abren los ojos los productores. ¿Qué tal? O sea que es colega. Sí, los productores quedaron prendidos del techo. Ah. Sí, tipo Esta vez la metimos. ¿Qué tal, Nazareno? Bienvenido. Buenas tardes, qué placer. Gracias por el convite, por permitirme estar acá con ustedes. Realmente un placer. Bien, buenísimo. Y gracias al equipo de producción también. Sí, el equipo de producción que hizo toda la conexión, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Para que estuvieras acá, ¿no? Para que nosotros cambiáramos, porque ya teníamos todo, ¿no? Un cronograma ahí, una preparación. Sí, sí. Pero bien, los cambios son. Y sí, siempre aceptando los desafíos que nos trae el equipo de producción. Bueno, Nazareno, ¿qué te parece si nos contás un poquito de qué se trata este libro que andás en el lanzamiento? Lo que quieran. El libro lo estrenamos hace poco, se lanzó el 2 de diciembre en Buenos Aires y estuvimos trabajando objetivamente 7 meses previo a ello, y tiene 2 teorías centrales, digamos, o ensayos políticos, donde plantea hoy en el mundo de la modernidad o de la posmodernidad el problema que tiene la gente con la posverdad, por decirlo de alguna manera. Analizamos lo que es la militancia moderna y la política moderna hoy en día, más que nada en Argentina, pero que sirve, la verdad, para todo el mundo, porque las problemáticas son las mismas. Son similares. Claro, son literalmente son similares. Por ejemplo, hoy se habla del lo-fire, que es una expresión en inglés para determinarlo a lo que nosotros llamamos carpetazos o causas judiciales armadas, que a veces van en conjunto con las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que a veces todos compramos porque no sabemos la verdad, ¿no? A veces está tan arriba o tan lejana a nosotros que desconocemos, pero sí son problemáticas que suceden en todo el mundo. Y analizamos, para bien o para mal, problemas que tiene la militancia nuestra, ¿no? Los que a veces nos llamamos buenos, los que estamos a veces de acuerdo en los mismos temas, pero que sin embargo a veces cuando estudiamos los discursos nos damos cuenta que hay compañeros que repiten datos que están errados o que no son verdad y que, bueno, trae polémica. Hay un planteo, por ejemplo, en Argentina muy complicado con el tema de los números de desaparecidos en democracia. Y por un lado está la gente que sostiene que ese es el número y que no hay que discutirlo, y por el otro lado están los negacionistas que todo el tiempo dicen que fueron menos o que las cosas no pasaron. Y demás. Y yo, como milito en derechos humanos, me gusta meterme con las polémicas, no me importa. Y yo planteo que, como jóvenes que somos, nos debemos siempre llegar hasta el fondo de la verdad, porque de alguna manera como que tomamos una comunión no católica que dice que no olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos y que militamos por la memoria, la verdad y la justicia. Y son expresiones muy muy profundas que toda la sociedad tiene un valor sin duda que no podemos describir en palabras. Claro. Entonces me interesa, y lo que planteo, como si, bueno, sabemos que tal número existe de verdad, que está chequeado, sabemos que este otro también, pero sabemos que, por ejemplo, estas causas no se investigaron, que esto no se sabe, que a partir del 2006, con diferentes políticas, comenzaron muchos más juicios. ¿Sabemos la verdad final? No. Entonces, ¿cuál es la verdad? Claro, lo que plantea es este segundo ensayo, que analiza la verdad y la versión, digamos, en esta posmodernidad o modernidad, es justamente eso: hablar entre nosotros, por más que sea doloroso, que no importa el resultado, lo que nosotros necesitamos siempre es caminar hacia la verdad, porque hay todavía un montón de desaparecidos, los cuales no sabemos los nombres, faltan muchos nietos por recuperar. Entonces, nada, tema álgido. Y para cerrar la polémica del libro, hablamos de la cárcel, por supuesto. Hicimos toda una investigación de cómo llega la gente a la cárcel, por qué está ahí, quiénes son. ¿Y cómo llega la gente a la cárcel? Y llega porque no tiene educación, porque hay un Estado que estuvo siempre ausente, ¿no? Porque la estadística nos dice que, por ejemplo, quienes llegan a la cárcel, en total el 65% no tienen ni educación primaria. Y sin embargo, la educación primaria es obligatoria. Entonces ahí hay como una contradicción ahí. Una responsabilidad de la sociedad y del Estado de la cual no se habla. Claro. No nos hacemos cargo. Porque, como charlábamos fuera, es mucho más fácil culpar a un individuo. Que ese individuo se responsabilice por un montón de faltas de instituciones. Por las cagadas que nos mandamos todos. Sí, y por las cagadas que también nos mandamos todos como sociedad, ¿no? También. Sí, y bueno, está. La gracia de esa investigación es salir a hablar con la militancia, con la gente que hasta que está en contra, ¿no? Con lo que se le dice facho, gente de derecha o progresista que por ahí no comprende el tema, pero lo importante es que tenemos todas las estadísticas para probar que es el Estado el que necesita a los presos y a los chicos pobres, que es la policía la que maneja los negocios siempre afuera, y la intención es debatir y contar que hay una realidad que no estamos charlando y que mientras más tiempo dejemos pasar y no y no definamos políticas estatales para esta población, vamos a seguir perdiendo vidas, y que hay que darle el valor que tiene a toda vida. Tal cual. Sí, buenísimo. Por supuesto. Bueno, y esta, esta visita por acá, por Uruguay, por Montevideo, la, a modo de presentación del libro, presentando el libro. Estamos presentando el libro, sí, ya pasó una presentación en un bar bastante cheto, pero estuvo bueno. Sí, en un bar bastante cheto. Sí, sí. Pasa que me tocó leer primero, entonces encaré por el lado de humor. No iba a hablar tanto de política, así que por ahí leí una poesía y un cuento que hay en el libro, que igual son políticos, ¿no? Pero estuvo lindo, sí, y nos queda de esta semana, jueves y viernes, que esperamos que sí, que vaya gente para debatir política y para encontrarnos con la gente, para charlar. ¿Qué te trae venir a la unidad 6? Conocerlo a ustedes, conocer cómo es esta institución, este penal. En Argentina nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en la cárcel de máxima seguridad y tenía mucha curiosidad de saber cómo se trabajaba acá. Porque bueno, aprendemos y nos nutrimos entre todos. Llevamos experiencias distintas, ¿no? Mientras más gente a mí me permitan conocer, yo más agradecido. Claro, la verdad sí, la experiencia, este rato impagable de estar charlando con ustedes. Buenísimo. Te diste cuenta, ¿no? Que es impagable. Sí, sí, muy caro. Buenísimo. Bien, a mí me como que me llena los ojos la gráfica del libro, es decir, lo que es la tapa y la contratapa. Me llena lo que es, ¿no? Gráficamente, ¿no? El diseño del libro, ¿no? Tuvimos que hacer algo que venda, ¿no? Sí. Porque para hablar de política, derechos humanos, que no le interesa a nadie. Antes de arrancar, ¿no? Con la profundidad. Las imágenes, ¿no? Porque hay una mujer y un hombre tipo enfrentado. Después abajo, yo me doy cuenta del chino, ¿no? El chino me doy cuenta clarísimo. Después pone una bomba. Claro, está la... Pero arriba, ¿no? Yo no me quiero equivocar. No se equivoque. Arriesgue. ¿La Argentina? Sí. ¿Kirchner? La señora Cristina Kirchner. Ahí está. Y don Mauricio Macri. ¿Pero qué se tomaron? Se la tomaron todas los chinos huenchas. Se la robaron todas. Se tomaron ketamina. ¿Qué se tomaron? Terminaron verde. Y con los ojos blancos, no sé. Están dando vuelta. No, pero bien. Y abajo sí, claro. La gente protestando, ¿no? Mientras ellos de acuerdo. Claro, la tapa, o sea, digamos, el libro se llama Mi vida con él, una historia sobre la polarización, y era divertido jugar con lo conceptual del título, porque a cada uno Mi vida con él le dispara para un lado diferente. Claro. Me entretenía también pensar que la gente pensará que es una novela homosexual, por ejemplo, ¿no? Porque saca un hombre, claro, vayas a ver. Entonces ya el plurito de la gente, la mente va para, ay, debe ser una novela de amor. Y la tapa, bueno, es como esta polarización, ellos opuestos, y los chinos vendrían a ser los presidentes de Corea del Centro y de Corea del Sur, que hace más de 50 años están peleados. Y nada, se juntaron después de 50 años, no se juntaban mandatarios de ambos países, y una locura. Y sí, la gente protestando con consignas muy puntuales, ¿no? Es el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Y está la gente ahí con diferentes consignas, las compañeras por el derecho al aborto seguro legal y gratuito, Julio López, que fue un testigo que desaparecieron después de un juicio cuando estaba denunciando a un militar que torturaba en la dictadura, el compañero Luciano Arruga, un hermano del barrio que yo no tuve la oportunidad de conocer, pero bueno, conocemos a la familia y militamos con ellos. Porque fue un chico que se negó a robar para la policía y la policía lo torturó durante más de 10 horas en una cocina dentro de una casa que no estaba habilitada para tener detenidos, y luego de eso y de negarle a la familia que estaba allí, lo hicieron cruzar una autopista, le dijeron que se baje, que se vaya corriendo, lo pisó un coche, llevó a un hospital, también negaron que estuviese en el hospital. Y lo encontró la familia luchando luego 5 años y 8 meses enterrado como Natalia en un cementerio. Y eso para mí una de las causas más importantes por todo lo que significa él como niño, y por estos más de 6.000 chicos que el Estado ya lleva matando en estos años. Sí, por eso también acá hay un cartelito que basta de gatillo fácil, ¿no? Sí, es una de las grandes problemáticas que tenemos en los barrios. La policía no deja de matar chiquilines. Lo pueden contar ustedes también, que nos criamos teniéndole miedo a la policía, y es como que vamos incorporando, ¿no? Que la policía nos maltrata. Entonces, se trabajó mucho estos años por denunciar, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, todavía dice, bueno, pero si robaba, la policía lo mató por algo. Y no, la gracia es enseñarle a esa familia. O mucha gente dice, uno menos también, ¿no? Claro, sí, ya los fachos tiran para ese lado. Pero hay que enseñarle a la familia de acompañarla, que si no importa lo que hizo su hijo. Acá hay leyes que se tienen que cumplir. Y hay que respetar los derechos. Y si la policía lo mató a sangre fría, ese policía tiene que pagar sus cuentas. Sí. Aquí veo por el libro que desde tus 15 años sos activista por los derechos humanos. Sí, y gracias a un cura, no lo voy a negar. Gracias a un cura. Tengo un pasado cristiano. Contame un poquito cómo viene eso. Y mira, a los 13 fue mi primera experiencia, que entré en la secundaria, en el liceo sería acá, y un cura, no sé bien por qué, la verdad, sí. El cura del colegio me dijo, tipo, estaría bueno que vos vengas a trabajar un grupo que tenemos nosotros llamado Grupo de Convivencia. Y fue, la verdad, que interesante, porque nos formábamos en pedagogía de grupos, ¿no? Para ser, por un lado, como líderes de grupo, y por otro lado, para poder lidiar con diferentes situaciones. Y a medida que avanzaba el año, nosotros estábamos preparados a cursos que eran menores a nosotros, digamos, ¿no? Si yo tenía 13, por ejemplo, íbamos a trabajar con chiquilines de primaria o de jardín, y nos íbamos un día, por ejemplo, a algún parque, algo, y se realizaban diferentes actividades con los chicos. Y ahí la verdad que aprendimos, porque bueno, a la vez que nosotros éramos chiquilines y teníamos que lidiar con nuestra propia adolescencia. Claro, sí, por supuesto. Y con nuestros dolores y demás, podíamos ayudar a otros jóvenes, que eso estaba muy bueno. Y ahí fuimos creciendo, y ya después, bueno, el barrio también nos obligó a ir aprendiendo de derechos humanos cuando caía la policía ahí media pasada, a los itacazos, que no entendíamos tanto, pero bueno, somos como, mi generación es hija del 2001, ¿no? De esta crisis, bueno, que también hubo aquí, y aprendimos los porrazos de derechos humanos porque nos eran avasallados. Siempre, literal, que a los compañeros de amigos y familiares de Luciano Arruga, le digo que gracias a ellos aprendimos mucho de derechos humanos, porque, por lo que hablábamos antes, a veces nos vemos solo a nosotros y no entendemos que hay una problemática global, claro, que no es para nosotros individual, no es personal, claro, no es personal, somos un número, claro, somos un numerito, pero en realidad es todo un sistema apuntado siempre a afectar a las clases vulnerables, así que sí, una cuestión natural de los derechos humanos, a vulnerarla más y reproducirla sobre todo. Sí. Hoy en día militás en APDH. En la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que es un espacio muy bonito, independiente, que bueno, lleva causas muy importantes como la de Luciano. Es bonito porque está pintado. Está pintado, sí, está, hay partes que están pintadas, otras que no. No, hacemos actividades. Y está, es una de las pocas APDH independientes que quedó en el país, así que militamos ahí, la verdad que siempre a las corridas, ¿no? Porque, cuando bueno, decís independiente, ¿por qué lo decís? Independiente porque literal pasó que muchos movimientos de derechos humanos, aunque duela decirlo, yo lo digo porque bueno, no en nombre de colectivo, sino en nombre mío. Grupos como Madre, Abuela de Plaza de Mayo, inclusive hijos, ¿no? Que son los, digamos, los hijos de los desaparecidos, fueron cooptados por el gobierno kirchnerista y dejaron de luchar por los derechos humanos que afectaban claramente al gobierno, ¿no? Porque bueno, hay desaparecidos, claro, mató tu policía y tu intendente tenía una responsabilidad. Y entonces cada vez, la verdad que los movimientos de derechos humanos nos fuimos dividiendo más. Lo cual es una lástima, porque los derechos humanos es algo que no olvidamos, no reconciliamos, no perdonamos. Sí, claro, tenemos que estar todo el mismo lado. Claro. Pero sí hay agrupaciones que no son independientes y que hay desaparecidos por los cuales no piden. Y a mí no se me ocurriría, digamos. Entonces bueno, estamos en la PH independiente. No quedó otra. Está bueno eso. Está bueno aclararlo. Gracias. Está bueno aclararlo. Orejanos. Bien. Estaba viendo que en el libro este hay una variedad de estadísticas, se manejan cifras, se manejan. ¿Qué experiencia tuviste vos con el acercamiento a las cárceles, por ejemplo? Como individuo tuve una gran experiencia. Uno obviamente entra con mil películas en la cabeza, a veces un penal. Claro. A mí, por ejemplo, mi primer día en un penal de máxima seguridad, obviamente con mariposas en la panza, decís vos, sí, ¿qué carajo claro, va a pasar acá? Duda. Pero apenas entré al pabellón, me agarró un preso y me dice, vos, ¿de dónde sos? ¿De Matadero? Oh, vení para mi celda que te voy a mostrar algo, no sé qué. Y tal, yo pensaba, decís vos, acabo de entrar y ya me estoy metiendo en la celda de un loco que no conozco. Claro. ¿Qué va a pasar? Y nada, el loco tenía una colección de camisetas de fútbol que quería mostrar y tenía una del club de mi barrio. Mirá. Y en el primer momento fue fue amor, fue compañerismo, porque son compañeros que se trabajaron mucho a ellos mismos y que pudieron dejar la violencia que les enseñaron de lado y aprendieron que el otro es un compañero, que se podían escuchar, que se podían ayudar. Y lo que se transpira ahí en ese penal, en esa unidad, es eso. Entonces hubo un compartir donde se aprende mutuamente. Nosotros no íbamos a enseñar nada, sino a charlar con ellos. Claro. Y la experiencia en eso es muy grata. Y por otro lado también vemos cómo las fundaciones que trabajan en las cárceles reproducen el sistema, diciéndole a los chiquilines, a los chicos, a los gurises, que no se tienen que equivocar, ¿no? Que se mandaron una cagada y que bueno, pero que se tienen que tienen que ir por la senda del Señor. A veces es un mensaje casi cristiano, ¿no? Pero ahí más moralista, ¿no? Sí, claro. Sí, ese es el tema. Pero bueno, nosotros a veces gracias a esas fundaciones podemos entrar a la cárcel. Exacto, también. Y empezar a hablar de política de derechos humanos, humanos. Así que nada, agradecido, viste, por ese lado. Por un lado. Y nosotros somos como Pepe Grillo, viste, le vamos hablando al oído, y decimos, hablemos de política, hablemos de política. Qué sé yo. Pero no, la experiencia ha sido... Pero no es nada fácil, ¿no? En realidad es fácil llevar el tema este de la política, ¿no? A ese contexto, ¿no? Los chicos tienen miedo, además, ¿no? Y es lógico, porque en cuanto... Miedo y desinterés. Y desinterés también. ¿No? Sí, hay de todo. Sí, en realidad con esto que vos traes, que decís fundaciones, acá no, bueno, pasa bastante parecido, ¿no? Sí. Organizaciones, lo que sea. A ver, nosotros estamos acá por un cometido. Supuestamente cometimos algo, un error, un delito, lo que sea, ¿no? Y estamos acá. Esas personas, esas organizaciones, esas fundaciones, ¿cuál es el cometido verdadero que vienen acá? Bueno, ahí... Inclusive hasta los que trabajan, inclusive hasta vos, ¿no? ¿Cuál es tu cometido, venir a la cárcel? Para todas esas personas que vienen por voluntad propia, ¿no? Claro, o por trabajo, por lo que sea, pero vienen por voluntad propia. Nosotros no venimos por voluntad propia, venimos porque hicimos algo y tal, nos trajeron y nos pusieron acá. Yo espero y ese es el cometido, ¿entendés? Que la gente vaya a las cárceles porque tiene ganas de ayudar a otras personas y no ayudarse a ellas mismas. Uh-huh. O sea, así como la niñez es una deuda, bueno, la democracia es una deuda todavía, pero... así como la niñez es una deuda, la cárcel es una deuda que tiene toda la sociedad, porque no habla, no se sabe, todos ven el marginal y piensan que la cárcel es el marginal y que todas las cárceles tienen patio y hay que explicar a veces que no. Ni siquiera patio tienen todas las cárceles. O lo tienen y se usan. Claro, también. Espero que vengan para ayudar, pero bueno. Esa es peor todavía. A veces te encontrás con que hay fundaciones que también lavan plata, y lo hemos visto, y la corrupción estatal, y cómo con las raciones de comida, por ejemplo, hay una empresa en particular que se lleva más de 2 millones de pesos por mes. Las de mantenimiento dentro de la cárcel, ¿no? Absolutamente eso es, todo. Eso es. Claro, sí, por ejemplo. Entonces, volviendo para atrás, es, bueno, a un chiquilín de un canteril de una villa lo hacen pagar por una boludez de 10 años, y a la empresa que se lleva 1.000 millones de pesos... ¿Le pasa algo o no le pasa nada? A los funcionarios que, por ejemplo, son responsables de una masacre en una cárcel donde murieron 33 internos, ¿le pasa algo o no le pasa nada? Porque hay que entender eso. Como decíamos, bueno, el 65% de los que llegan a una cárcel no tiene educación primaria. En este mundo, el que tiene plata o tiene poder está protegido. Las leyes juegan para ello, ¿no? Como decía mucho, yo lo aprendí de los zapatistas, pero también lo decía Galeano, la justicia como las víboras solo pica a los descalzos. Entonces hay que entender eso, ¿no? Ahí hablamos, si quieren, de la criminalización de la pobreza. Porque yo qué sé, Macri no va a terminar preso. Pero sin embargo, yo si tengo hambre y me robo una gallina, por ahí me cagan a palo en una comisaría y me matan porque ese día tuvieron ganas. Claro, sí, sí. Entonces hay que empezar a hacer girar la vista de la sociedad hacia los senadores, los diputados, las empresas, y no a los chiquilines que están ahí porque no tuvieron otra oportunidad. No, y que lo peor de todo, que estas personalidades que vos mencionabas, ¿cómo se benefician a consecuencia de todo eso, ¿no? De la violencia, de la delincuencia, cómo están constantemente pensando en generar políticas para que eso se agudice, ¿no? Se agudice la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Y no se les cae media idea para combatirlo de lleno, a esa agudización, ¿no? Para que esa brecha no sea tan amplia como es. Si el gobierno argentino hubiese gastado lo que gastó en armamento y en entrenamiento militar en los últimos 3 años en educación, yo creo que ya habría gente, mucha más gente en primaria, en secundaria. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos israelíes entrenando a las policías y unas cosas de loco, y se gastaron, ahora trajimos las pistolas Taser ahí para electrocutar chiquilines. Bueno, andamos de avanzada, sí, no, en ese primer felicitaciones, mundo. Gracias. Felicitaciones. Andamos bien. Sí. Andamos bien en ese rubro. Sí, sí, sí. Cada vez tenemos menos escuelas, quisieron cerrar 14 escuelas nocturnas, que es donde van los gurises que tienen que trabajar todo el día, y después van a, quisieron cerrar 14 escuelas y el movimiento estudiantil no lo permitió. Uh-huh. Digamos, ese es el panorama, se gasta, porque es, como decís vos, es un negocio. Sure. Yo tengo que venderle a la gente un discurso de miedo, uh-huh, porque esto es lo que a mí me permite seguir engordando el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad. Porque, qué sé yo, está probado que, no sé, en Estados Unidos, desde el 70, ningún presidente gana si no tiene un discurso de mano dura. Uh-huh. ¿No? Y ahora, bueno, como lo quieren hacer acá con el discurso de que los militares vuelvan a la calle, sí, el plebiscito que votarán más justamente adelante. Justamente te estaba escuchando y estaba pensando eso. Viste que estamos acá en nuestro país en un año electoral. No, y ¿no? Por ejemplo, ayer Parrado y hoy Novik hablando de Bullrich, ¿puede ser? Sí, sí, la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad argentina. O de Seguridad. Y a Bolsonaro. Sí, tomando sí, como grandes marcos referentes a traer acá, ¿no? A reproducir acá. Sí, sí. Tomando esos marcos referentes y decir, no, Bullrich, los resultados que le dan a Argentina. Quería que te cuente esta última que me enteré hoy. Novik, una manera de combatir a los motochorros. ¿Cómo? Que anden de a uno en las motos, pero en los barrios bajos. ¿Y los altos? No, ¿hay barrios, no, no, hay barrios altos y bajos? Los altos tienen que andar de dos porque se pueden caer. Sí, eso pasó en Argentina y ahora andamos con chaleco. Por ejemplo, si vos en Argentina andás de a dos en la moto, el de atrás tiene un chaleco con la patente pegada en el chaleco. No me dispare, no soy motochorro. Y ha pasado muchos casos de policías que terminaron tirándole por la espalda. Sí, sí, a pibes que ni siquiera estaban robando. Sí, sí, bueno. No nos copien justamente las cosas malas, porque es algo bueno. Otra cosa. Copien. Nosotros, por ejemplo, de Uruguay hemos copiado el plan Ceibalita y nos llevamos la computadora. No sé, sí, si está para que. Ah, mirá qué bueno. Nosotros nos copiamos de darle computadora a los gurises. No sé, sí, si ahora el cantón, pero no. Sí, pero hay mucho igual. El carnaval, sí. Hay mucho cantón, pero por allá. Igual, el mate es paraguayo. Eso está fuera. No, pero no porque sea argentino, porque es paraguayo y pobre, los hermanos. Sí, a mí, entrando un poco en el libro ahí, chusmeando por arriba, algo chusma, uh-huh, que soy, curioso. Hay un capítulo que se llama La cárcel como depósito. Y es en la página 182, la página 183. En el primer párrafo dice: el mundo no ha cambiado, la esclavitud no ha dejado de existir. Simplemente se rediseña en base a nuevos intereses creados por el poder dominante. En la perpetuación de la pobreza, el hostigamiento, la violencia y el final. Cuando no es la muerte, la cárcel. ¿No? Como un poco de esto de lo que estábamos hablando del tema de cómo generar más, ¿no? cómo beneficiarse los políticos, partidos políticos, de lo que es la violencia, de lo que es esto, ¿no? Es este mundo de violencia y criminalización, de delincuencia, no sé qué más. Y como por ejemplo acá al lado tenemos de vecina una cárcel que es participación público-privado, ¿no? Sí, tal cual. Y conectándolo con este, pensando este párrafo, cómo la esclavitud, esto que dice el párrafo, ¿no? Cómo la esclavitud no ha dejado de existir, ¿no? Se moderniza constantemente, uh-huh, se va readaptando. De hecho, por ejemplo, lo que aprendemos de la historia, en 1865 en Estados Unidos se determina a partir de la tercera enmienda, uh-huh, que no podían existir más los esclavos, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la población afroamericana pasa por un momentito nada más a ser libre. Uh-huh. Como para el bando del sur de los Estados Unidos, los afroamericanos representaban la economía gratuita, porque, uh-huh, por ejemplo, había 9 millones de habitantes, uh-huh, 4 millones eran esclavos, claro, que trabajaban gratis las plantaciones, claro, de algodón. Claro. Entonces, bueno, le podía sacar la mano de obra. No puedo decir barata porque es gratuita, ¿viste? Gratuita, siempre todavía tengo que pensar esta, sí, parte, porque no es mano de obra barata. Sí, entonces se aprovecharon de un vacío legal, porque la decimotercera, decía que eran libres todos aquellos que no habían cometido delito. Entonces empezó la primera encarcelación masiva de la población afroamericana. Te detenían porque querían, claro, y vos ibas preso, entonces podías ser esclavo. Claro. Entonces desde ahí se remonta en la legalidad, ¿no? Claro. Porque creemos a veces que el Estado, que la democracia está para proteger a la población, pero no. La realidad es que el Estado, un invento de la burguesía, está para proteger, como digo siempre, al colectivo capitalista ideal, claro, que son un grupo de empresas, digamos, que no tienen tantas diferencias entre ellas, entonces se ponen de acuerdo y bueno, nosotros somos los que manejamos acá el país, nosotros vamos a decir los precios de las cosas y diseñar las políticas públicas para definir hacia dónde va un país. Entonces desde esa época viene y el Estado, que está aprobado en el caso de Estados Unidos y también podemos trasladarlo aquí a como año tras año, sin importar el gobierno que está, va determinando políticas que siempre discriminan y dejan de lado a la misma población. No vamos a decir, bueno, si no invirtieron el 6% del PBI en educación aquí, entendemos que van a seguir... el mismo problema. Claro, muchos chicos por fuera de la educación. Desafiliados. Entonces, digamos, sea el gobierno que sea, hay que entender que a través de los años, generaciones y generaciones, siempre de los mismos sectores, no casualidad, quedan por fuera del sistema. Porque el propio sistema necesita, para explicarse a sí mismo, este tipo de gente. Había un poeta ecuatoriano que tenía un poema que era Los Unos y los Otros, y era todo explicar de manera romántica porque éramos necesarios. Decía, los unos necesarios para el otro, claro. Si no está el ladrón, ¿para qué va a haber policía? Y claro, tal cual, digamos. Y hoy ya no se puede volver el cuento atrás. Nosotros no podemos explicar, o sea, la policía no puede salir en conferencia de prensa a decir, bueno, la verdad es que nosotros manejamos las redes de trata y somos los que secuestramos a las chicas, vamos a dejar ahora de hacerlo y nos vamos a retirar con la plata que hicimos y lo vamos a dejar tranquilo. Entonces, digamos, ¿no? Como la policía no puede hacer eso, tiene que inventar algún perejil que cada tanto cae, o si el pibe, claro, no sabe leer, no sabe escribir, nada, no se puede explicar, no, que no tiene nada que ver, claro, ¿no? No conoce de leyes, nada. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo, hay una chacarera que dice. Todavía eso, sí, claro. Sí. Sigue pasando. Entonces, bueno, claramente... Los años pasan, pero la sociedad tanto no cambia. No. Así que estamos así. Sí, salado. Salado. ¿Cómo estamos con el tiempo, Fede? Estamos, vamos, prácticamente a la mitad del programa. Sí, porque veo al equipo de producción que se va arrimando, sí, por ahí. Con los cartelitos, sí, sus señas. Y empiezan con sí, sí. Con sus carteles mágicos. Sí, empezaron los cartelitos y los carteles. Sí. Y... La verdad que está muy interesante el tema. Está muy interesante el intercambio acá, sí, el conversar, el compartir con el compañero acá, porque es como ver la realidad y cosas que a veces pensamos y que a veces pensamos, inclusive que a veces nos tratan de loco por pensar estas cosas, ¿no? Y bueno, sí, o estamos locos o no somos los únicos locos. O no sé, o quiénes son los cuerdos. O las cuerdas, ¿no? Sí. ¿En qué lugar estamos? Claro. Bueno, no sé si vamos a invitarnos a pasar a una tanda. Vamos a la tanda. Sí. Nos vamos con un tema, Fede. Sí, nos vamos a ir a la tanda, ahora vamos a ir con un tema. Y en este caso, una rapera chilena, se llama Ana Tijoux, y nos lo recomendó nuestro amigo Nazareno en este momento. Y el tema es Antipatriarca, okay, del álbum Vengo. ¿Está? Buenísimo. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar. habíamos escuchado a la rapera chilena, el tema antipatriarca Ana Tijoux, es ella del álbum Vengo. Bien, bueno, entonces vamos a estar comenzando con el espacio Filosofía de Género. Sí, hoy para el espacio Filosofía de Género tenemos, como vos anunciaste en lo que fue la introducción del programa, tenemos un audio de Rubén Campero, que hoy comparte un audio con nosotros, y nos deja un lugarcito, un espacio de reflexión para que podamos compartir, para que podamos después del audio debatir o ver qué nos parece, intercambiar, ¿no? Claro. Tanto entre nosotros y como para que también las personas que nos escuchan, que tienen la amabilidad de escucharnos y de seguirnos, que también que podamos reflexionar entre todas las personas, ¿no? Va para ahí entonces. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a participar en este espacio radial. Hoy les quería hablar un poquito de la importancia de la relación entre los humanos con otros animales, sobre todo en relación de cuidado y compañía. Sobre los animales no humanos tenemos, los humanos, una relación bastante particular, ¿no? Generalmente es de explotación, es lo que llamamos especismo. ¿Vieron cómo existe el racismo, existe el sexismo? Bueno, distintas formas de discriminación en donde, bueno, hay una parte que se coloca como en una posición de superioridad. También en la relación humano, animal humano, animal no humano, hay una relación especista de especie, porque de alguna manera nos colocamos en una posición de superioridad. Por eso es que, intentando cuestionar este especismo, o sea, posicionándonos, poniéndonos en una posición anti-especista, les quería hablar de alguna manera de esta relación de cuidado. Básicamente con la empatía, ¿no? La empatía, esta cuestión de, ¿vieron? Cuando uno dice que tiene empatía, no simpatía, sino empatía, esta posibilidad de resonar con el otro, de contagiarse del otro, de lo que el otro siente. Es decir, cuando están viendo una película, yo qué sé, y hay una escena que les emociona, porque se están identificando bastante rápido, además seguramente con él o la protagonista que está viviendo eso, y resuenan emocionalmente con eso. Bueno, eso se llama empatía, los pasa en la vida cotidiana, nos ayuda, tiene muchas funciones adaptativas también esto de ponerse en el lugar del otro. Básicamente parte de un fenómeno de imitación, las neuronas espejo que tenemos en la parte frontal del cerebro funcionan de esa manera para imitar y ahí ponernos en el lugar, en los zapatos del otro, digámoslo así. Nos sirve para, los objetivos son varios, ¿no? Afianzar lazos, cuidarnos, colaborar, saber manejar incluso los conflictos. Y yo les diría que sentirnos menos solos en ese sentido, ¿no? Si miramos el tema de la relación humano-animal, en torno al tema cuidados y no desde una mirada especista, digamos, y pensamos también desde la perspectiva de género, también las masculinidades, la medida en que los varones en general somos educados, bueno, todavía hoy más por una cuestión áspera, si ustedes quieren, dura, fuerte, racional, a veces violenta, o por lo pronto sí de una actitud como más áspera, en definitiva, ante la vida. De alguna manera todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y también con la empatía a veces se puede ver afectada en general, ¿no? Esta educación tan flechada a nivel de género entre lo masculino y lo femenino, como que si fueran solamente dos bandos o dos polos, también nos afecta directamente a las personas, porque desde muy chiquitos nos obligan a estar buscando obsesivamente en qué bando estamos, de alguna forma vigilándonos y vigilando a los demás para que cada quien, entre comillas, haga su papel. Por tanto, desde la masculinidad, la sensibilidad muchas veces es vista como vulnerabilidad, como algo incluso femenino, y por tanto se descalifica mucho esta sensibilidad, o infantil, y por tanto, digamos, la empatía a veces se ve dificultada. Esto, por tanto, dificulta la expresión de los afectos, y muchas veces los varones tenemos, vía masculinidad habilitada sobre todo, la parte expresiva a través de la sexualidad, a través del erotismo y a través de la violencia. O sea, son las dos grandes expresiones que la cultura nos habilita para, bueno, manejar ciertas emociones. La rabia es una emoción muy soportada por la cultura y estimulada, pero no otras. Pero bueno, por eso es que la relación de cuidado de humano-animal, en el caso de las masculinidades, me parece una cosa como súper, súper importante, porque evidentemente el animal no humano, en este caso básicamente el perro y el gato, que son los más animales más comunes de compañía, no juzga, acompaña todo el tiempo, genera una forma de compañía en silencio, que evidentemente entre humanos también podemos hacerlo, pero bueno, necesitamos como mucha intimidad para que eso pase, mucho tiempo de relación. Vieron eso de quedarte solos ahí en silencio, los dos mirando a los tres o quienes seamos, mirando a la nada. Eso se logra un poco en la adolescencia, pero digamos, son espacios como de mucha intimidad que rápidamente y sin demasiado tiempo con un bichito sí se logra. Entonces esto es súper importante, nos ayuda también a contactar con un lenguaje corporal que tiene que ver con esas cuestiones más emocionales que habitualmente desde la masculinidad tradicional se evitan, porque bueno, hay miedo a la burla, hay miedo al control social, hay miedo a que uno se salga de ese casillero o caja en la cual le dicen que se tiene que colocar por ser un varón masculino. Por tanto, te hace tomar contacto con las emociones. A su vez también el contacto con los animales no humanos en relación de cuidado y empatía te ayuda a desarrollar una neurohormona llamada oxitocina, que es la hormona del cuidado, es una hormona realmente que hace mucho bien porque te conecta como en red con otros también, pero bueno, cuando estamos enojados, cuando estamos en situación de frustración, más en plan violento en general, es como difícil que desarrollemos esa relación de oxitocina. La oxitocina está muy, muy, muy presente, por ejemplo, cuando estamos cuidando a un niño, así que imagínate cómo eso se expresa también cuando estás cuidando a un animal. Obviamente que esa relación también sirve para preocuparse y ocuparse de los otros. Entonces el psiquismo ahí de alguna manera descansa de mí mismo, digámoslo así, estar pensando solamente en mí, y empiezo a pensar también en otro, en este caso este animal de compañía, que ayuda muchísimo en general, más allá del género, a cualquier persona. Es además una interacción constante que se tiene con el animal de compañía, donde hay una, digamos, disponibilidad constante también. El bichito siempre quiere jugar, ¿no? Particularmente el perro, ¿no? El gato tiene sus propias particularidades, ¿no? Es una especie distinta en ese sentido, pero también, digamos, muy adaptable a estas cuestiones humanas que también necesitamos a nivel de la interacción. No estoy con esto proponiendo una sustitución de relaciones con animales no humanos a las de humanos, pero sí que nos ayuda a las personas en general a desarrollar a veces sentimientos, actitudes y demás que tenemos a veces ahí como guardadas por timidez, por miedo, por rabia, por frustración, por lo que fuere, y esto mucho en la masculinidad está presente, y que bueno, ellos nos ayudan a desplegar. Así que ojalá podamos también pensar el tema de las relaciones de poder, las relaciones de explotación en clave antiespecista, no solo en clave de dominación de clase, no solo en clave de sexismo, racismo, homofobia, sino también darnos cuenta que las maneras en que tratamos a los otros seres sintientes están tan naturalizadas en términos de explotación, de crueldad, que muchas veces no tomamos en cuenta que evidentemente son seres sintientes y que en realidad nos separan muy poquito cositas, incluso hasta a nivel de ADN, a nivel genético, que es importante también que tomemos conciencia sensible y empática también para con los animales no humanos. Bueno, por acá les dejo con esta reflexión para que, bueno, vean cómo lo que quieren hacer también con ella, y ojalá dispare ideas nuevas, distintas sobre este tema. Tremendo aporte. Sí. Información, mucha información nos trae hoy Rubén Campero en este audio. Un gran aporte, ¿no? Sobre que esto se da en base a que él nos me pregunta si habían mascotas acá, si teníamos mascotas. Sí, ¿no? Es verdad. Y que es por verdad. Cierto, hay muchas mascotas, ¿no? Hay una variedad de mascotas. Hay perros, gatos, perras, gatas, ¿no? Sí. Hasta en tu barraca hay una serpiente, creo que es verdad, una serpiente como mascota. Tienen de mascota sí. los compañeros por allá en la barraca, sí, algo inusual. Que también, ¿no? ¿Cómo se da esto, no? Porque yo lo estaba escuchando y justamente lo estaba conectando con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se da esto del cuidado, de preocuparse, de llevarla de alimento a la serpiente, de la vez que la sacan un rato a pasear, digamos, porque la sacan a. Sí. Justamente, sacan sí. A recrearse. Sí, y cómo día a día, ¿no? Yo lo observo eso, mirá que lo observo, ¿no? Cómo tienen una relación con la serpiente, ¿no? Sí, de cuidado. Sí, a mí verdad, un poco lo que me lleva, cuando vos me contaste de esto, de esta situación en particular, me lleva un poco a. Es como, en algún momento vi también un compañero que tenía un pájaro en una jaula, ¿no? Mm. Y cómo caer en la situación que estamos, claro, ¿no? En el contexto que estamos y tener a una mascota, a un animal, un pájaro, no sé, lo que sea, una serpiente, porque la tienen encerrada en un balde o algo así, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y cómo se da eso, no? Que estamos donde estamos y a la vez sometemos a una mascota o a un animal al encierro, ¿no? A tenerlo encerrado, claro. Ya sea un pájaro en una jaula o una serpiente en un balde, ¿no? Sí. Y sacarlo a recrearse y eso, ¿no? Como te toca patio, tipo así, ¿no? Sí. Y bueno, y la alimentación similar, ¿no? Sí. Y no, y que no esté en su hábitat natural, soltarlo, que acá hay campo, por suerte, sí, claro, todo alrededor, o un pájaro en la jaula que huele. Como que también se da eso, ¿no? Entre el ser humano, no sé si me logro explicarme, pero como el ser humano, como los seres humanos, las personas, no logramos ver que lo que nos pasa a nosotros se lo estamos haciendo quizás a... no te digo de un perro, una perra, un gato, una gata, ¿no? Que lo tengo, porque está, mascotas. Por ejemplo, yo he tenido, el año pasado tuve una perrita, Simone, que se me murió con la enfermedad del cachorro, que inclusive el nombre de Simone era por Simón de Beauvoir, en referencia a ella, ¿no? Y también, esto del cuidado que trae Rubén, como que no, me preocupaba, la bañaba, bueno, vos la conociste. Sí, sin duda. Fede también la conoció. Me preocupaba, en su momento me preocupé por darle las pastillas, pasó lo que murió porque está por la enfermedad esa, pero la famosa enfermedad del cachorro, que no sé si la nombro así a la enfermedad, como se nombra vulgarmente, ¿no? Porque me imagino que debe tener un nombre. Pero con esto del cuidado que trae Rubén, como a veces, sí, hay personas que se preocupan o otras personas que no. Y dejando de ver de lado de cosas que un animal te llena de amor, te llena de cariño, vos se lo transmitís, se lo das, ¿no? Se lo das a él y despertás sensibilidad. Y a veces eso de la masculinidad, como una caricia capaz que no se lo haces a un otro, igual a vos, y se lo das a una mascota, ¿no? A un perro, a un gato, y sin que eso te atraviese con otra persona, ¿no? Sin que esa sensibilidad te llegue sobre otra persona que es un ser humano como vos, ¿no? Sí. Ya que estuviste hablando de la barraca donde estoy, ¿no? En estos días se vio que llegaron otras mascotas, ¿no? A la barraca. ¿Hay más? Hoy en día hay como 3 perros y 2 perras, algo así, andan ahí en la vuelta, ¿no? Pero como, por ejemplo, lo interesante que está, por ejemplo, un día de visita, por ejemplo, ¿no? Cómo los animales interactúan con la visita, con los niños, ¿no? Cómo es un... tiene algo especial esa relación ahí, en el medio, ¿no? Que bueno, justamente aporta para que... para sacarte un poco de este contexto también, claro, ¿no? Porque no es algo habitual que dentro de los penales, por ejemplo, de una cárcel, vos llegues de visita, por ejemplo, y te veas en una zona, en un patio donde, bueno, hay animales jugando y... ¿no? Sí, Punta Arenas como que tiene esas particularidades, que cosas medias que son anormales, como hacer este programa de radio y a veces los temas que nos metemos, ¿no? Que no sería la lógica de una cárcel, ¿no? Quizás, quizás en otros lugares, que desconocemos un montón de realidades. Sí, claro. Y otros compañeros y compañeras que manejan temas como este y más profundo. Sí, ¿no? por supuesto. Yo qué sé, no solamente acá en el Uruguay, sino en otros países, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en Argentina, pabellones universitarios, ¿no? Sí, hay, pero no conozco igual, porque esto lo están gestionando ustedes y lo hacen ustedes por motus propio. Eso le da un plus y una diferencia que yo al momento, que tampoco soy el especialista en cárceles del mundo, ¿no? Pero en las que conozco, no existe. Bueno, no nos olvidemos del equipo de producción. Claro. Está todo, bueno, gracias a eso. No sé qué gestión no el espacio. El equipo de producción. Si lo dejamos al equipo de producción de por fuera, como Se enoja. Y ahí pinta cerruchazo. Sí. Pero... sí, la verdad que esto a mí como me hace pensar esto que trae Rubén, ¿no? del maltrato, sobre todo, ¿no? El maltrato animal. Por ejemplo, a mí me pasa que hoy por hoy me pasa que como carne obligadamente. Cuando recupere mi libertad ambulatoria, voy a tratar de, cuando tenga independencia económica y autonomía y la mar en coche, de no comer carne. Para mí, como haciendo un resumen de lo que entendí, sí, habla de esto de las reproducciones, de cómo, uh-huh, bueno, el sistema reproduce bajo un orden social, una manera de ser del hombre, una mujer de ser, claro, de la mujer, que son de una manera porque nos dicen que son, sí, de tal, sí, pero que pueden, igual, ser de otra. Y que reproducimos la explotación, porque, por ejemplo, no sé, el hombre maltrata a la mujer y a veces la mujer puede maltratar al niño, o los dos adultos maltratan a los niños o a los niñes. Y así hasta que todos los seres humanos después explotan, ¿no? Y tienen como sujeto privado de libertad a los animales, ¿no? Esto del especismo o el antiespecismo es esta batalla de decir, bueno, los animales está bien, no tendrán quizás algunos capacidad de raciocinio, no hablarán, ¿no? Claro. Pero como decía él, a veces el ADN no es tan diferente, ¿no? Entonces, como decía, bueno, hay una explotación que hay que dejar de reproducir. Y en cuanto al hecho de la masculinidad, está bueno lo que planteaba, y sobre todo hoy, ¿no?, con las compañeras que, bueno, no, para mí nos permiten ser un poco más libres. Entonces decía, bueno, a un otro parecido a vos no lo acariciás. Y este Rubén, ¿no? Sí, Rubén. Lo asociaba con esto de que, bueno, el tema de la intimidad es fácil que se genere en los animales. En los animales, sí. Y en los niños, ¿no? Cuando son jóvenes o adolescentes, decía. Y es cierto, porque ya después de adultos, la forma más común vinculante del hombre o es la complicidad o la violencia o la ira, ¿no? Tenemos como un vínculo bastante enfermizo, por eso es tan importante aprender a relacionarnos de otra manera. Sin duda, salado, sí. La subjetividad ahí como está, ¿no? Como nos encasillan esto de la casilla, ser una oveja y seguir el rebaño para donde va, ¿no? También por ahí, ¿no? Sí. Pero esto es lo que decía anteriormente. Por ejemplo, a mí me pasa eso, ¿no? Que acá, bueno, como carne, me alimento lo que me alimento, la alimentación, porque está, porque no me queda de otra. Pero cuando pueda que recupere mi libertad ambulatoria y que tenga, ¿no?, mi propia autonomía, mi independencia económica y ainda más, poder evitarlo porque también, ¿no?, es entender esto, ¿no?, esto que en parte trae Ruber, ¿no?, el especismo, ¿no?, de que son animales y bueno, son seres vivos, son seres vivientes y que también, ¿no?, es decir, cómo esto se reproduce, esta lógica capitalista y todo esto, el consumismo y cómo reproducimos la explotación sobre otra especie. Es que lo malo que tiene el capitalismo, siempre yo hablo a veces de la cosmovisión indígena, porque hay que entender que no todo es occidente, no todos somos iguales aún dentro de este continente. Lo malo de la lógica que reproduce el capitalismo es que en realidad nosotros dejamos de agradecer por aquello que muere para que nosotros podamos seguir viviendo. No existe, eso sí existe en la cosmovisión indígena. Claro. Pero además, obviamente que en la industria no existe un cuidado del animal. Entonces, claro, literalmente, cuando uno ve videos o demás, se llega a una explotación inhumana, sí, ¿no?, en condiciones inhumanas, del animal. En cambio, los indígenas que habitan nuestro continente, en su pensamiento, tienen una forma muy amorosa. Por ahí una boludez para algunas personas que estoy diciendo, pero no hay un morbo de la matanza, más allá que pueda haber rituales y que para algunas tribus es un pasaje, digamos, a la adultez. No hay un morbo de la matanza, ¿no? Y cuando uno está frente al animal muerto, se le tiene un respeto y una admiración, porque literalmente, qué sé yo, a veces hay culturas, se come con la mano para que vos tengas contacto con, literalmente, con aquello que murió para darte vida a ti. Sí, tal cual. Sí, salado. Sí, salado, sí. Y cómo no sé, eso no es visible, ¿no? No es así. Sí. Comemos, sí, nos llenamos y ta. Y otra cosa. Y otra cosa. Y a pensar en otra cosa. Y a pensar en otra cosa. Y a pensar en comer. Sí, ¿no? Sí. Estás comiendo y terminaste y bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Claro. Pensar en comer. Y bueno, si conmigo milanesas de pollo, mañana milanesas de pescado. Claro, o sí. No sé, yo qué sé. Tal cual. Siempre carne. Siempre carne, ¿no? Siempre por esa línea, ¿no? Sí. Bueno, compañeros, les paso a avisar que se nos está yendo el tiempo. Bueno. ¿Sí? La verdad que es muy interesante el tema este que estábamos hablando recién. Sí, el aporte de Rubén, agradecerle a Rubén. Sí, a Rubén Campero por su aporte. Y... Sí. el agradecerle a Nazareno también su presencia, sí. También su participación, sí. Muy interesante, sí. Muy valiosa, y bueno, que las puertas acá de este programa están abiertas, sí. Para cuando él quiera, y la verdad que fue un placer conocerte, Nazareno. El agradecido soy yo, y cuando gusten vamos a estar acá colaborando. De verdad, muchas gracias por abrirme las puertas. Ajá. Buenísimo. Bien, pero esto no termina por acá, compañero. Porque sigue. Y esto sigue. Tenemos los minutitos contados, pero seguimos. ¿Y qué va a hacer ahora? Mirá, los invito a pasear un ratito sobre el Rincón Cooperativo. Bueno. No sé qué les parece a ustedes. Buenísimo. Nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a meterle. Queremos compartirle que la semana pasada, el jueves pasado, COVID Resiliencia, la cooperativa, es una cooperativa de viviendas por ayuda mutua que se gesta acá dentro de esta unidad. Tuve una reunión con una ONG que se llama Red de Ciudades Sustentables. OPI, me suena. Sí, el porqué de esa reunión, bueno, es porque nuestra cooperativa viene avanzando a pasos agigantados, a un ritmo, la verdad, vertiginoso. Tenemos la personería jurídica, tenemos el terreno. Tenemos. Y tenemos muchos proyectos por delante. ¿No? Proyectos ambiciosos, proyectos importantes. Tírame uno, a ver. Y mirá, nosotros estamos llegando, por ejemplo, a un barrio, a una zona, ¿no? A instalarnos, a construir nuestras viviendas, ¿me entendés? Donde queremos llegar con un contenido, con una ideología y con un desafío, ¿no? Que es llevar adelante un trabajo social, ¿no? Que aporte al barrio, que aporte a la convivencia, que aporte, bueno, para el bienestar, ¿no? De la comunidad, ¿sí? Por ese motivo es que nos contactamos con esta ONG, que bueno, demostró interés por lo que nosotros, los planteamientos nuestros que llevamos adelante, ¿no? Y se arrimaron para, bueno, para conocernos, ¿no? Para que nosotros los conozcamos a ellos y ellos a nosotros, y bueno, a ver en qué podían aportar ellos, ¿no? En qué nos podían apoyar. Y la verdad que se puede decir que fue una reunión positiva, ¿no? Fue una reunión positiva. Del 1 al 10 tiramos un número, a ver. Me mataste ahí, Me mataste ahí. No, pero... No, la verdad que muy positiva. No sé si ponerle un 10, pero capaz que... 9 y medio. Un 8, un 9 puede ser. Sí. Y el medio ese que... no, la verdad que muy agradecido con las personas que vinieron. Quedaron pendientes, bueno, lo más importante que se mostró compromiso, ¿no? Y ganas de colaborar, ganas de trabajar en conjunto, seriedad, ¿sí? Ganas de colaborar con que esto siga creciendo, sí. y bueno, colaborando con muchas ideas también, con propuestas, arrimándonos posibilidades de llevar adelante diferentes actividades, por ejemplo, en el barrio, ¿no? Y bueno, más o menos viene por la línea de lo que nosotros veníamos pensando, ¿no? Sí. Y lo que estábamos necesitando. Generar una huerta comunitaria, un lagero comunitario y cuestiones así. Sí. Llevar diferentes actividades, por ejemplo, intervenciones en los muros de los barrios, ¿no? Con niños, con niñas, con cuando la familia decí, general. Cuando decís intervenciones en los muros de los barrios, intervenciones sepertinas en el artísticas. Borde de arriba. Intervenciones artísticas de pintura, claro. Con artistas invitados, bueno, donde. Se propone... Llevamos con Fumbiján. Y también. Va a andar por ahí en algún momento también, sí. ¿Me parece? En algún momento va a andar por ahí, sí. Y bueno, la verdad que agradecido con esta ONG que haya pasado por acá. Y un gusto haberlos conocido también. Por otro lado, este domingo hubo asamblea también. ¿Hubo asamblea? Tuvimos asamblea en la cooperativa. Recibimos la visita de José Luis, de Isabel y de Mari. Los compañeros de Fugan que bueno, están siempre apoyándonos allí, dando una mano, echando una manita, sí, siendo como un puntal, ¿no? Sí, y pensando con nosotros ahí, sí, ¿no? Aportando muchas ideas y muchas ganas de trabajar, ¿no? En estos momentos, bueno, ellos vinieron a participar de la asamblea y hacernos sentir la felicidad que sentían, ¿no? Por este gran paso importante que dimos con la fusión con la cooperativa Coviumbe 2010, ¿no? Esa gran decisión que tomamos, ¿no? Ese gran compromiso que asumimos de fusionarnos con una cooperativa que bueno, estaba a punto de disolverse, y bueno, con este compromiso que siempre hablamos de buscar soluciones a los problemas, ¿no? que nos aquejan, que nos acechan, le buscamos la vuelta allí para unirnos, unir las fuerzas, unir las ganas de salir adelante. Y bueno, quedamos como con resiliencia. Y bueno, ¿no? Estaba comentando un poquito las ganas, la alegría sí, que vinieron a compartir estos compañeros. Sí. Bueno, también anunciar que se vienen talleres, ¿no? También. Talleres de formación. Exacto. Reforzar, ¿no? Los talleres sí, que ya COVID Resiliencia tuvo, pero con esta fusión, con esta otra cooperativa, con estas otras compañeras y compañeros de COVID UNB, reforzar y dar esos talleres de formación y talleres de género también, ¿no? Sí, exacto. Y en realidad se vienen muchas cosas para hacer, ¿no? Como hacer un estatuto interno de convivencia. Sí, ya tenemos que empezar a hablar sobre el proyecto mismo de la vivienda, cómo van a ser también, sí, ¿no? Estamos con el tema de llegar al terreno, cerrarlo, empezar a armar todo un lugar, ¿no? Para tener las herramientas, el obrador, eso, ¿no? Sí. La verdad que estamos en unas instancias muy importantes. Año lindo se nos viene a la presidencia. Sí. Un año muy desafiante. Y a Somos lo que Somos también se le viene un lindo año con el tema político que hay, ¿no? Sin duda. O sea que va a estar entretenido, va a estar divertido poder llevar adelante un montón de programas que se vienen, ¿no? Bueno, compañeros, por acá vamos cerrando el Rinconcito Cooperativo. Tenemos el equipo de producción que está con el moloco, nos están mirando con una cara de loco el equipo de producción. Sí, como cartelitos. Diciendo, sí. Así que no queda más que agradecerle a ustedes, compañeros, y al invitado, a Nazareno, agradecerles por compartir este programa el día de hoy. Sí, también agradecerle a aquellas personas que siempre nos escuchan, que siempre nos van para adelante, que nos mandan mensajes, y bueno, a las personas que participan, como en el caso de Rubén Campero, como Ximena la semana pasada, como Anela en algún momento, Marcelo, como Sonia, como todas aquellas personas que participan, y aquellas personas que se quieran sumar, ya sea una llamada, ya sea venir acá a nuestra humilde radio, las puertas están abiertas y vamos arriba, gente. Bien. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Fede? Nos puedes escuchar por redespedal.uy, la plataforma digital, también por www.lacotorrafm, que es la 94.3, también por www.radioutopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal desde allá de Argentina, también por Spica FM, la 90.7, por el Cuarto Umbú, 88.7 FM, por la plataforma de Facebook Ciudad Intervenida. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Podés escribir un correo electrónico al correo del día después, 44@gmail.com. Ahí te comunicás con el equipo de producción. Podés sugerir temas, podés, mandar saludos, podés decir que esta gente es un desastre, que no hagan más programas. Podés. Hoy, 12 de marzo del 2019, martes, desde la unidad número 6 en Punta de Rieles. Que tengan muy buena tarde en el gran programa Somos lo que somos. Recargado. Despertar que soñar.